las cuerdas de un guitarrón, la décima con su encanto, la finura de este canto, la finura de este canto, la divina devoción, la palabra, el corazón, lo humano y lo celestial, el campo y la capital divulgan en su cuartel. Suspicaces verseadores, alférez de baile chino. Fervorosos peregrinos, misteriosa cofradía, canto, baile y poesía, acuden al viaje místico, logrando un valor artístico, logrando un valor artístico vigente hasta nuestros días. Cantándole a un angelito, cerca de la amanecida, vi que en su muerte mi vida, y sí, desde un rincón infinito, sí, sí, sí, sí, ahí sí, volví a paso a pasito, a revivir lo vivido, y en ocasiones perdido, mi reacción fue violenta, cuando al verlo me di cuenta, y sí, que yo aún no había nacido, sí, sí, sí, sí, ahí sí. Es el corazón desnudo de una tradición que avanza. Es el corazón desnudo de una tradición que avanza, con el verso como lanza y el guitarrón como escudo. Solo la experiencia pudo dar al cantor propio vuelo, sembrando en fecundo suelo su semilla de profeta, dándole al canto lo poeta, alas entre tierra y cielo.